Ciencias de Frontera. Ciencias de Frontera. Enigmas. Enigmas. Historia oculta. Historia oculta. Leyendas. Leyendas. Misterios. Misterios. Ángulo 13. Rozando los límites de lo explicable. Realidad paralela. Con Santiago Vázquez. Santiago Vázquez. Me encanta esto de introducir el fin de semana, en el horario de noche además, introducirlo, digo, con estas cuestiones que tanto nos gustan, la radio. Tengo la sensación en las últimas semanas, no sé, lo he vivido de una forma más acentuada, la sensación, digo, de que la radio, que nunca ha dejado de estar, ahora, por algún motivo, quizás vinculado con la crisis, no lo sé, está más presente que antes, ¿eh? Ahora la radio vuelve a tener ese punto de necesaria, ¿no? Bueno, pues esas son apreciaciones ajenas a este espacio que arrancamos. Como siempre, cada vez que suena Realidad Paralela, Santiago Vázquez nos acompaña y aprovechamos para decirle buenas madrugadas, Santiago. Bueno, buenas madrugadas, Juanca. Y yo más bien diría gélidas madrugadas aquí en la Sierra de Madrid. No te imaginas el frío que tenemos. Sospechaba que me ibas a decir algo de eso, Santiago, porque aparte de que he visto alguna imagen de televisión que envidio, por otra parte, suele pasar que envidiamos lo que no tenemos, ¿eh? Me acordé de ti, digo, Santiago la tiene que estar pasando, bueno, pues fresquitas. Pues sí, hasta el punto de que, mira, precisamente esta tarde hemos tenido granizo. Vaya, pues está bastante complicada la situación, sí, entonces, ¿no? Sí, sí. Había hace escasamente 2 horas una sensación térmica en el exterior de 6 grados bajo cero en la Sierra de Madrid, en la montaña. ¿Pero qué me dices, caray? Sí, bajo cero de sensación térmica. Claro, ahora con eso lo que has conseguido, Santiago, es que me dé auténtica vergüenza decirte que hace un rato en la calle teníamos 17 grados y sentí frío. No me lo digas, que cojo ahora mismo mi jet privado y me voy para allá, ¿eh? No digas muy alto. Si lo tuviera me iría, pero como no tengo... Eso te iba a decir. No tengo jet privado, pues no puedo ir. No lo digas muy alto, te iba a decir, porque siempre estará aquel que diga, mira el Santiago. Por eso. Qué bien lo pagan en este mundillo de la radio, ¿no? Como mucho una mula, nada más. Santiago, en la última ocasión en la que estuvimos hablando aquí en Ángulo 13, teníamos el tema presentado que era fenómenos paranormales durante el trance de la muerte. Sí. Y recibíamos las preguntas de los anguleros, de los amigos oyentes, a través del correo electrónico, que así lo solicitábamos, pero sabes que nos quedaron algunas cuestiones que trasladarte y queríamos retomar ese tema, ¿no? Sí, sí, recuerdo perfectamente aquella noche que hubo muchísimas preguntas y temas interesantísimos, todos ellos relacionados con ese trance por el que unos antes, otros después, pero todos hemos de pasar por ahí, ¿no? Y yo creo que también esto ayuda un poco, Juanca, a desmitificar lo que es el hecho de la muerte cuando nos llegue, claro, a cada uno de nosotros. Uh-huh. Quiero decir que hablábamos en ese programa haciendo un muy breve resumen de cómo se vive la muerte en otras culturas, y sin embargo nosotros, los occidentales, pues lo vivimos de una forma realmente, yo creo que dramática, trágica, pero en extremo. Claro. Y hay que desmitificar un poco. Uh-huh. Todo eso desde el punto de vista de la parapsicología, de lo que sabemos, de los fenómenos que se dan en ese trance agónico, en ese trance de muerte, pues desmitificar y sí decir que tenemos elementos suficientes como para afirmar que después de la muerte, de lo que llamamos muerte, continúa la existencia, continúa, coloquialmente hablando, continúa la película. Uh-huh. Yo, repasando las preguntas que te voy a trasladar esta noche antes de empezar el programa, debo admitir que hay algunas que me han dado absoluta envidia, porque ya me gustaría que preguntas como esas se me ocurriesen a mí para hacer entrevistas interesantes, pero bueno, aquí están, te las vamos a trasladar, ¿no? Tú siempre preguntas cosas interesantes, pero es que claro, es que los oyentes hilan muy fino, sí, y plantean cosas, pues como vamos a ver, muy interesantes, claro que sí. Pues vamos a arrancar. ¿Tú has estado en Teruel, Santiago, en Teruel? ¿Perdón? Que si has estado alguna vez en Teruel. Uy, sí, pero quizás hace tiempo. Bueno, te digo porque Eduardo nos escribió desde Teruel, es una simple punto de localización. Sí. Y él te pregunta lo siguiente, dice, ¿existen psicofonías estrechamente ligadas a una experiencia de este tipo? No sé muy bien cómo ligar esta pregunta. ¿Experiencias de ese tipo? ¿A qué se refiere? A la muerte, es decir... Se puede referir, yo creo, más bien a si se han hecho parafonías en el momento de que una persona esté muriendo. Correcto, yo lo interpreto así también, sí. Yo creo que es así. Pues que yo tenga noticia, no. No existen experiencias, no quiere decir por ello que no existan. Simplemente digo que, por lo menos yo no tengo conocimiento. Por otra parte, me parecería, a no ser que se trate, y se lo digo como posibilidad, de un grupo de investigación riguroso, serio, que cuente con la anuencia, con el consentimiento de los familiares y que se pueda hacer, me parece que el trance de la muerte, ese momento, esa agonía, ese paso de un mundo a otro, es un momento sagrado. Y yo creo que tenemos que respetar a la persona y no poner una grabadora o un micrófono, ¿no? A los pies de la cama de la persona que está muriendo. Uh-huh. Pues un poco, no sé si en esa línea, pero nos pregunta Ana Isabel desde Pamplona, dice, ¿se conocen casos de manifestaciones poltergeist en presencia de un cuerpo difunto? Esta pregunta es muy interesante, uh-huh. Muy interesante. Claro, poltergeist, cuando hablamos de poltergeist, imaginamos un cúmulo de fenómenos, y en verdad así es. Es decir, un poltergeist sería otra cosa. Un poltergeist, pues como bien sabes, abarca de, sobre todo fenómenos de efectos físicos, de movimientos bruscos, de muebles que se desplazan, de incluso de levitaciones. Esto es un poltergeist y muchas más cosas que no vamos a citar ahora. Ahora bien, si durante el tránsito de una persona que se encuentra agonizando se han producido algunos fenómenos, yo sí puedo contar brevemente un caso que conocí hace ya muchos años, pero que recuerdo ahora mismo, que no se dio precisamente en el hospital donde estaba falleciendo. Concretamente era una anciana, y además muy anciana, de 98 años, recuerdo perfectamente su nombre, que voy a omitir, pero justamente en el momento en el que expiraba en el hospital, en su domicilio, que vivía además con su hija y con sus nietos, bueno, pues esto me lo contaba la hija, se desprendieron en el salón, se desprendieron unas cortinas. ¿Sí? En una famosa calle madrileña, un piso antiguo, de estas cortinas pues muy muy pesadas, que no son de las modernas, de las de antes, de las que pesaba mucho, perfectamente colgadas en unos raíles, bueno, pues se desprendieron completamente como si unas manos visibles agarrasen con una violencia inusitada esas cortinas, y al cabo de nada, de 3-4 minutos, sonó el teléfono diciendo que la abuela acababa de fallecer. Tremendo. Es decir, que sí, claro que sí. Podríamos contar más. Es decir, que sí que existe una fenomenología en ese sentido entre el momento de la muerte y estos fenómenos. Recuerdo, por ejemplo, ahora mismo también, y tengo que acelerar porque sé que las preguntas son muchas, pero es que no puedo dejar de mencionar el experimento del PAS. Esto lo conocerán algunos de los oyentes seguramente. No sé si lo contamos alguna vez en alguna de las temporadas anteriores, pero lo resumo en 30 segundos. Se trataba de, por decirlo así, entrenar a sujetos de forma que cuando estos les llegase el momento, pudieran accionar, si es que existía otra dimensión, una vida después de la muerte, electrodomésticos, aparatos eléctricos, televisores, etcétera. Esto se hizo hace muchísimos años, es algo muy conocido, y los resultados, si bien no fueron, ni mucho menos, no se puede decir que fueron categóricos, pero sí que es verdad, sí que es cierto, que hubo ciertas manifestaciones que a los investigadores que llevaron a cabo estos experimentos pues les dejaron con ese interrogante, que es con la misma, Juanca, que nos quedamos nosotros, ¿no? Pero sí que hay fenómenos. Podría seguir contando más casos. Recuerdo, por ejemplo, también, es que no puedo dejar de contarlo, pues fallece el abuelo de una familia que contacta conmigo y me cuenta que precisamente estando el abuelo en el tanatorio, sí, en la casa, en su casa, bueno, pues el salón se llenó sin haber ni una sola flor, se llenó de un olor a rosas impresionante que toda la familia pudo percibir y que permaneció durante dos días. Tremendo. O sea que, es decir, son fenómenos paralelos, fenómenos concomitantes, que en efecto nos hace pensar que, ¿por qué no?, como hipótesis, que el difunto de alguna forma se está manifestando sencillamente. Y perdón por la extensión, no. Porque sé que hay muchas preguntas, pero en fin, son experiencias que voy recordando y que no puedo dejar de mencionar brevemente. Es interesante, y además paralelamente se va generando el habitual debate que se acentúa cada vez que está Santiago con nosotros, el habitual debate en el Facebook, en el evento que tenemos creado, debate que por otra parte es muy interesante y daría para otro programa también, porque se está debatiendo paralelamente sobre la presencia del alma en los humanos, pero si la tenemos que descartar también de los animales. En fin, hay un debate ahí en torno a eso, ¿no? Yo creo que no, si me permites, Juanca, muy brevemente decirte que yo soy desde hace muchos años, muchos, soy un defensor a ultranza de la supervivencia después de la muerte de los animales, porque no olvidemos, y no estoy diciendo ningún disparate, soy muy consciente de lo que digo, no olvidemos que existen fantasmas de animales también. Sí. Esto tú lo sabes también. Es decir, que no solamente hay fantasmas de personas, de fallecidos, no. Es que hay fantasmas de animales. Y no solamente eso, sino de mascotas que se presentan una vez que han muerto esos perritos, gatos, que se han presentado. E incluso me llegaba además hace unos días un email de una oyente, de una espectadora en este caso, donde me decía que había muerto por su perrito hacía algún tiempo, no mucho, y que por las noches escuchaba en el pasillo de su casa, que era de parque, escuchaba perfectamente las pisadas ella y toda la familia, como si realmente deambulase por ahí el perro. Yo sí que creo, como decía Juan Pablo II, nuestros hermanos menores, y porque si los humanos tenemos una trascendencia, ¿por qué los animales no la van a tener? Es la pregunta que dejo ahí. Uh-huh. Yo sí que creo que la tienen. Bueno, la mayoría en el Facebook también lo cree así. Vamos a trasladarte una pregunta de Estíbaliz desde Madrid. A mí esta pregunta me ha gustado. Dice, sí. ¿Se ha dado el caso de que un cuerpo difunto presente contacte con los vivos a través de un médium o persona canalizadora? Bueno, vamos a ver, estamos un poco en la misma línea que hablábamos al principio. Con lo de la psicofonía, pero, ¿no? Uh-huh. Claro, creo que era la primera pregunta. Es decir, claro, cuando llega la muerte de un ser querido, ¿quién tiene ganas para contactar con un médium que en ese momento, un médium profesional? Claro, ¿no? porque en ese sentido, como bien sabemos, hay mucho charlatán, y que hay que tener mucho cuidado además, porque, en fin, se ven y se escuchan cosas que sobrecogen y que uno mira para adentro y dice, desde luego, ¿en qué mundo vivimos? No hay de todo. Hay personas honradas y personas que no lo son. Pero que un medium profesional que realmente pueda canalizar el espíritu del difunto y que esté en ese momento presente, yo por lo menos, al igual que en el caso de la primera pregunta, no conozco ningún testimonio en este sentido. Es decir, estando el cuerpo presente en un tanatorio, en un velatorio, que un médium haya entrado en trance y que haya canalizado el espíritu del difunto, yo al menos no lo conozco. Uh-huh. Sería también, como dices tú, una situación bastante, pues sí, inusual, extraña, no vamos a calificarla de otra manera, pero extraña como mínimo, claro. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que en ese momento lo que hay que hacer es respetar al difunto, que haga su tránsito lo mejor que pueda, porque es un tránsito, ¿eh? Claro. No olvidemos que la CCM, por ejemplo, nos encontramos con ese famoso túnel. ¿Qué es ese túnel? Pues ese túnel, nos dicen, que es lo que une pues la vida material con la vida espiritual. Claro. Es un tránsito, y ese tránsito tenemos que hacerlo todos, antes o después. Hay algunos, nos dice la fenomenología, la información, la documentación, hay no algunos, hay muchos que mueren y que no se quieren marchar, bien porque no son conscientes de que han muerto, que esto ocurre, si bien temporalmente de una forma muy fugaz, pero esto puede ocurrir también, pero ocurre que muchos fallecen y no se quieren marchar por miles de razones, porque están apegados a una persona, a su familia, a su lugar de, a donde han vivido, a su casa. Es decir, y están aquí y nos rodea muchas veces. Esta es mi opinión, pero es una opinión no basada en una creencia porque sí, sino siempre, siempre en base a los casos ya muchos que he conocido desde hace muchos años. Uh-huh. Al hilo de lo que hablábamos antes de psicofonías, pero en otro orden de cosas, en otro frente, nos pregunta, o te pregunta, Carlos Alonso Rodríguez, también desde Madrid, dice, ¿a través de las psicofonías alguien se ha enterado que ha muerto? Qué interesante. ¿Esto se conoce algún expediente interesante, alguna psicofonía que recoge algo en esta línea, no? Sí. Es decir, entiendo la pregunta como que si a través de psicofonía se le ha revelado a, en este caso, a la persona que graba, que alguien ha fallecido. Eso es. No sé si la pregunta va por aquí, ¿no? Yo la interpreto así, sí, sí. ¿A través de las psicofonías alguien se ha enterado que ha muerto? Hombre, también puede interpretarse como si la voz que aparece registrada en la psicofonía se entera que está muerta en ese momento, no sé. Sí, es que, claro, también podría ser otra interpretación. Yo le he contado una experiencia muy breve, de don Germán, de mi maestro, del profesor Argumosa, que graba una noche con un grupo de personas. Es muy breve, pero es muy significativo. Sí. Él tiene que salir de viaje en avión y graba una noche, después de una cena, graba lo siguiente. Aparece un contenido psicofónico que dice esto. 6 caput, es decir, 6 muertos. Sí. Claro, enseguida todos lo interpretaron, al revolver y escuchar, dijeron, pues Germán, no vayas, por favor, no vayas a ese viaje, por favor, no vayas porque está diciendo, pues que 6 muertos. En definitiva, lo que decía era 6 caput, es lo que dice el contenido. Uh-huh. Bien, don Germán no hizo caso en absoluto, se marchó en ese avión, afortunadamente no le pasó nada, pero sin embargo, a una de las personas cercanas a él, efectivamente en un accidente, fallecieron 6 personas. Esto ocurrió. Pues ocurrió. Es tremendo, ¿no? Es decir, que esto se da, y no solamente en psicofonía, sabemos que engañan. Hemos hablado muchas veces, sí. Pero también sabemos que a través, por ejemplo, de la Ouija se miente terriblemente, pero también se han hecho premoniciones de muerte, claro. Efectivamente. Cierto. En estas conversaciones que van paralelas a las nuestras por Facebook, dice Ángel, dice, no obstante, creo que antes de llegar al fin de la vida suceden cosas curiosas y extrañas. He sido testigo con un familiar, falleció al día siguiente, que aseguraba que su madre la llamaba, su hermano y otros parientes le recibían con alegría. Esa persona era mi madre y falleció al día siguiente. Es decir, vio venir a la muerte de alguna manera, ¿no? Sí. Yo recuerdo un caso, ya que estamos hablando de casos y de casuística, es una palabra que se asocia mucho conmigo, para bien y para mal, igual que con don Germán. Pero es que, claro, si quitamos la casuística, pues nos cargamos, de golpe la parapsicología. Es decir, igual que la medicina, pues lógicamente no puede avanzar si no hay patologías, si no hay enfermedades, y lo más importante, la investigación de cómo curarlas, pues en este caso es la parapsicología es igual, se basa en casuística. Es un caso de una señora fuera de Madrid, de un pueblo muy cercano a Murcia, que tuvo pues un derrame cerebral, Bueno, pues se curó, salió, estuvo grave, pero salió afortunadamente. Y una de esas noches, pues tuvo una experiencia, cuando lo contó, pues una de las personas cercanas a esta mujer le comentó a una familiar, pues se muere seguro. Pero qué va, pero está perfectamente. Había estado en un lugar, decía, bellísimo, lleno de luz. Se había encontrado con una hijita que tuvo y que murió siendo muy niña. Y bueno, la descripción que daba más que un sueño es que realmente extracorpóreamente había estado allí. Era la hipótesis prioritaria, ¿no? Y entonces la opinión de este hombre, que conocía muy bien la fenomenología paranormal, le dijo, no, pues la prima se muere. Bueno, pues efectivamente, a los pocos días, no pasó ni una semana, falleció. Es decir, salió del derrame cerebral, pero tuvo ese encuentro con su hijita ella decía el paraíso. Uh-huh. Qué luz decía. Recuerdo perfectamente cuando me lo contaban, concretamente una de las familiares me decía que comentaba que ni el día más luminoso aquí en el mundo, el sol tan radiante no era nada en comparación con esa luz que había en ese lugar donde ella había estado. Había flores, había campo, montañas, valles, lagos, algo hermosísimo, y que había estado con su hija fallecida. Bueno, pues murió, efectivamente murió, y estaba recuperada, pero falleció. Uh-huh. Así que a veces estos fenómenos puntualmente se pueden dar, fenómenos premortem, que de alguna forma, igual que hay fantasmas, como ya hablamos, que se aparecen para no para advertir, porque no te dicen, pues, por ejemplo, la niña del vestido que conté u otros, no le dicen al testigo vas a morir, pero sin embargo aparecen y no pasan ni 24 horas y la persona fallece, ¿no? Tremendo. Es decir, que advierten, son fantasmas premonitorios de muerte, y esas experiencias pues igualmente. Uh-huh. Exactamente lo mismo. Vamos a ver cómo vamos encajando. Tengo dos preguntas que quiero hacer, esas sin falta. Una de ellas nos la hace Luisa Ramírez desde Málaga. Dice, bueno, esta pregunta es curiosa. Dice, don Santiago, gracias por atender mi pregunta. Y es muy rápido. Vamos a ver si soy capaz. Es muy rápida además la pregunta. Dice, morir, dice, morir es sinónimo de nacer. Esto habla de la reencarnación, yo creo, ¿no? Una pregunta interesantísima y que es motivo para hacer un programa entero. Claro. de tres horas. Sí, sí, apunto para el podcast también. Sí, sí. Morir es sinónimo de nacer. Nacer, claro, los espiritistas, por ejemplo, dicen que cuando una persona nace aquí, cuando un espíritu encarna aquí en el mundo, es decir, nace, muere en el mundo espiritual, porque abandona el mundo espiritual. Y cuando una persona muere aquí físicamente, cuando una persona muere, nace espiritualmente, porque accede ya y definitivamente se rompen todos los vínculos y los lazos de unión con el cuerpo material, y el alma, que en definitiva es lo que somos nosotros, todo el conglomerado de pensamientos, sentimientos, emociones, todo lo que conforma a la persona, eso se marcha. Es el alma. Entonces, claro, sí, visto desde esa perspectiva, claro que nacemos a una nueva existencia, a una nueva vida, efectivamente. Uh-huh. Y por parte de lo que tú decías, la reencarnación, yo creo que también tema para otro programa de 400 horas, tema apasionante, y que desde luego yo, en fin, los que siguen mi trabajo ya saben que soy un firme creyente de la reencarnación. Es una convicción, no tendría sentido absolutamente nada si no hemos tenido otras existencias anteriores, ¿no? Por tanto, pues ahora bien entendida, porque yo me he encontrado muchas veces con personas que me han dicho, entonces yo a la siguiente reencarnación me voy a reencarnar en un perro o en un gato o en una rata. Digo, no, por eso es metempsicosis, eso es algo que está trasnochado, ¿no? Hay que entenderlo bien. La reencarnación bien entendida, pero bueno, es un punto de vista. Claro. Cada uno tiene su propia opinión, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver cómo meto esto con Force antes de que nos llegue la publicidad. Bueno, sí. Y por otra parte, yo no sé qué obsesión tienen algunos oyentes constantemente de preguntar en qué cree Santiago Vázquez, si cree en Dios o en otros elementos. Esto te lo preguntan siempre, ¿no? Entonces, sí. Esto ahora no viene al caso, ya lo ha respondido, de hecho, Santiago, en este mismo programa en alguna ocasión. No, pues te respondo si quieres, no tengo ningún problema. Pues vamos allá. ¿Crees en Dios o en otros elementos? ¿A qué elementos te refieres? Pues no, lo pregunta Luis Martínez Salas a través de Facebook. Yo creo, vamos a ver, bien, voy a ser, como siempre procuro ser, muy muy sincero, muy sincero y muy sensato y honesto conmigo mismo y con todos los oyentes que nos debemos a ellos. Yo no estoy dentro de ninguna ideología, es decir, no profeso ninguna religión en concreto, uh-huh. Ni doctrina en particular, ni corriente de pensamiento. No estoy, voy por libre, voy por libre. Pero sí es verdad que tengo una tendencia hacia el cristianismo. Pero ojo, esto no quita para que yo coja elementos o haya cogido elementos, pues por ejemplo de la teosofía, del budismo, de la doctrina espiritista, incluso del islam, del hinduismo, que me interesa mucho, es decir, y podría seguir, del sufismo, sí. Es decir, no es hacer, Juanca, no es hacer una religión a mi medida, como alguna vez se me ha dicho, y esto se me ha dicho alguna vez, sí, sí. Es decir, coger un poco de todo, no es eso, es un camino de búsqueda interior, y yo creo que ninguna religión tiene la verdad absoluta, ni muchísimo menos, ninguna de ellas. Todas tienen una parte de verdad, claro. O partes de verdad, pero la verdad absoluta solamente la tiene Dios, y yo personalmente sí que creo que existe un ser supremo, que nosotros le llamamos Dios, que viene del griego Zeus, que es un término que se ha, vamos a decirlo así, como la moneda, se ha devaluado mucho decir Dios, porque incluso se llega a blasfemar, y actualmente lo estamos viendo, ¿no?, y desde hace tiempo cómo se utiliza el nombre de Dios en vano, haciendo alusión a los mandamientos. Por tanto, yo le llamo, como decía don Germán, el ser supremo, porque es un ser, es el espíritu inteligente, supremo por excelencia, y como he dicho, supremo, pues porque es el creador de todo, claro que sí. En eso creo fundamentalmente. No sé si he respondido. Yo creo que sí, perfectamente, porque además... los ha dejado callados, aquí nadie opina ya, yo creo que ha quedado claro, se ha parado por un momento el hilo de opinión, y Santiago, claro, yo te envidio, mira, te envidio sanamente, porque no, de verdad, tener la posibilidad de poder disponer de un programa en el que digo, oye, voy a dedicarle 3 horas, que hay que tener también ahí caché para aguantarla, ¿no? Estar tú ahí aguantando delante un micrófono las 3 horas, ¿te da tiempo de beber agua, Santiago, durante esas 3 horas? Porque incluso yo te digo que disfruto muchísimo cuando tengo tiempo en hacer esas hablas virtuales. El récord está en 16 horas 26 sí, minutos. Tremendo. Y yo creo que es un poco estar un poco tocado, ¿no? Pero disfruto enormemente. Nadie me dice lo que tengo que hacer o dejar de hacer. Si qué tengo bueno. Que cortar esto o aquello. Y lo hago, eso sí, y lo hago con la mejor intención. Siempre tocando y tratando temas que procuro que sean de interés y de ayuda para el oyente, siempre. Lo menciono además porque así aprovecho para hilarlo y decirte, sé que vas a entender perfectamente que el tiempo en la radio es el que es, nos está el técnico diciendo, oye, que las perritas, la publicidad, tenemos que parar aquí esta realidad paralela, Santiago, que hemos perfecto. Respondido preguntas, todas las que hemos podido, yo creo que ha quedado satisfecho este tema y que esta realidad paralela seguirá ahondando en otras cuestiones relacionadas con la parapsicología. Psicología, sin duda. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pues un placer desde aquí, desde la Sierra de Madrid, estar con vosotros. Qué envidia no poder estar ahí, con vosotros también, disfrutando de una temperatura maravillosa. Y en definitiva, pues un abrazo, como no, muy fuerte para ti, mi querido Juanca, y para toda la audiencia de Ángulo 13. Extensivo también para toda tu familia, Santiago, y para ti, por de supuesto. De tu parte, con mucho cariño. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Amigo. Buenas madrugadas. Gracias.